meterte una droga nacional. Mejor que el LSD, mejor que el mezcal. Tomas tú y a tus chicalenas y luego los dos. Spanish Fly se llama, lo tienes que probar. Y sumergido en sexo, alucinará. Si a tu party le falta color, Spanish Fly alcohol. Si tu pareja no quiere, fácilmente. Danza de guerra para hoy. Danza.